gente consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy. Noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Vale? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, acá arrancando con un fin de semana complicado, de los que no nos gusta pasar en la ciudad de La Plata. De los que estamos acostumbrados a que nos toca pasar cada tanto. Sí, no fue un evento exclusivo de la ciudad, digamos, hay muchos lugares donde pasó, estamos hablando de inundaciones, tema recurrente. Tema recurrente que se da en muchos lugares, pero que cada vez que pasa en nuestra ciudad nos genera, nos despierta ese clic que tenemos, esa nos activa el chip de la memoria, que por ahí nos queremos olvidar, pero cuando caen, primero cuando hay un pronóstico de alerta meteorológico, que ya el viernes a la mañana se decía que el fin de semana iban a caer en 3 días lo que llovía en tres meses de noviembre. Exacto. Digamos. Eso era lo que ya se anticipaba, el viernes a la mañana. ¿Sí? No. TN, lo estaba ya pronosticando. El meteorólogo que está en el noticiero de la mañana ya lo estaba afirmando. O sea, es algo que se sabía, que podía pasar. Y bueno, creo que en distintos lugares de nuestra ciudad se volvió a repetir lo que pasa habitualmente cuando llueve mucho, ¿no? La gente se empieza a poner nerviosa, se activan los contactos, activan ese pensamiento, ¿dónde estás? ¿Quién? Y se repite esa sensación de esa desolación, ¿no? Porque uno espera que ante el aviso y ya se sabe que se va a vivir una situación así, que una alerta, ¿no?, que se está dando, donde los gobernantes son testigos de eso, ¿no?, y lo saben, y espera ver presencia de la municipalidad en las calles o de algún tipo de aviso de qué hacer y qué cosas van a estar a disposición de la población, ¿no? Sí, bueno, por eso, por este tema, vamos a estar hablando con Rodrigo... Uy, se me fue. Páez. Rodrigo Páez, de la Secretaría de Riesgo. Vamos a estar hablando un poco, intercambiando. Él nos contará la visión oficial, ¿sí? Lo que dice la municipalidad que Rodrigo hace. Rodrigo es el responsable de... La secretaría, subsecretaría. De riesgo. Gestión de riesgo. De gestión de riesgo, o sea... Un datito, una gacetilla. Estoy hablando de subsecretaría de gestión de riesgo. Y si uno mira el organigrama de la municipalidad de La Plata, se va a encontrar que el resto de las áreas que la componen son todas son secretarías. La única que tiene rango inferior, o sea, subsecretaría, es la de gestión de riesgo. Con lo cual, ya marca quien define, la importancia. Claro, que quien define dando. Esto, que es obviamente la cabeza del municipio, le está dando un rango inferior. Con lo cual ya lo está priorizando, lo está poniendo un escalón detrás. Que obviamente eso tendrá su correlato en asignación de recursos, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a estar hablando con él. Nosotros les plantearemos las experiencias propias y de conocidos de distintos lugares y él, bueno, y Rodrigo nos contará la visión oficial y veremos si nos podemos poner de acuerdo o no. Y después hay otro tema interesante que no es nuevo, que se viene charlando o proponiendo desde hace un tiempo acá, básicamente desde el momento en que La Plata recibió el tren eléctrico. Y que tiene que ver con esto también, ¿eh? Tiene que ver con el tema de... O sea, tiene que ver por dos lados. Me parece que la planificación de la ciudad, qué tipo de ciudad queremos, una ciudad dividida, una ciudad integrada, una ciudad más moderna, una ciudad que tenga rápidos accesos para llegar y para irse de la ciudad. Y ese básicamente es qué hacer con la llegada del tren a la ciudad de La Plata. Básicamente desde la estación de Tolosa a la estación de La Plata hay tres grandes cruces, el de 528 donde está la estación de Tolosa, el de 32 y el de 38. Son básicamente las tres que básicamente conectan y no casualmente, o sea, es el que te permite llegar de la capital federal acá. ¿Sí? Pues llegas por la autopista. Una de las entradas es la diagonal 74, tenés que caer en 38 o 32, y, ¿sí? Llegando por si uno quisiera ir al estadio Ciudad de La Plata. Entonces, bueno, se está planteando alternativas. O sea, ¿qué hacer? ¿Se va a continuar con este método de llegada, con cruces a paso a nivel? ¿Se van a hacer cruces bajo nivel? Se plantea el soterramiento. Bueno, son distintas alternativas. Son distintas alternativas y cada una tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Sí, obviamente. Y bueno, con eso, con este tema, lo vamos a estar hablando con el ingeniero Miguel Ángel Húngaro. Sí, que está planteando, llevando con una serie de profesionales y distintas organizaciones o entidades que apoyan esta lucha, y para ver qué nos cuente, bueno, cómo bien, si primero si están recibiendo algún tipo, si tienen algún contacto, si hay planteos, si hay audiencias públicas al respecto, si permiten que la sociedad civil expresada en distintas organizaciones, nucleamientos, etcétera, puedan plantear alternativas, ¿sí? Así que vamos a hablar un poco de ese tema también, y que tiene impacto en el tema hidráulico, porque hay proyectos que tienen que ver. Entonces, bueno, vamos a estar hablando, que se vieron, digamos, uno ve, busca imágenes de San Isidro, imágenes de Lomas de Zamora, Temperley, verán, ¿sí? En imágenes, en las redes sociales, donde estos puentes debajo de las vías, cómo han quedado. No hay que pensarlo, son realidades que se dieron este fin de semana, se dieron este sábado, este domingo, así que no hay que pensarlo mucho. No hay que imaginarlo. No, está la foto. Son realidades. Y por otro lado, bueno, estamos en una radio que está de festejo porque el 11... Ayer fue el cumpleaños de Radionauta. Siete años. El 11 del 11 nació. Sí. Algunas cosas que... Comunicación comunitaria, popular, disruptiva, hippie. Bueno, hay una serie de... Como nuestro programa tiene una serie de palabras que... Que son temáticas. Que son temáticas. Bueno, la radio también lo tiene. Y bueno, vamos a estar hablando con Fernando. Fernando Gómez. Sí, que nos va a contar un poco cómo se fue desarrollando, y bueno, seguramente hablaremos de proyectos, porque una radio comunitaria vive de eso, vive de estar reinventándose y tratando de ganar un espacio de lucha. Sí. Básicamente, ¿no? Es un espacio muy resiliente. Exactamente, totalmente. Totalmente. Así que bueno, hacemos una pausa, nos preparamos y así vamos haciendo el primer llamado. Exactamente. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, lunes desde las 10 de la noche. Cuidado mucho, cuidado a quien votas.

yo quiero oír tu voz. No te calles, que yo quiero oír tu voz. No te calles, que tu voz se haga un grito y que ese grito se esparza al infinito. Porque el silencio es el peor enemigo del hombre, de los pueblos que se hallan oprimidos. No te pares, yo camino junto a vos. No te pares, yo camino junto a vos. No te pares, tenemos un camino. Toma mi mano, hermano, recórrelo conmigo. Millones de personas sabrán de este camino. Si el pueblo está unido, ya no será oprimido. No te canses, tu dolor es mi dolor. No te canses, tu dolor es mi dolor. No te canses, que Dios está contigo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Valeria, ¿cómo andan? Bien. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo se siente estar del otro lado hoy? Gracias por llamar. Qué raro esto, ¿no? Yo igual, sabes que no estoy mucho al aire, ¿eh? Yo en general soy de estar atrás del micrófono. Muy pocas veces salí al aire en Radio Nauta. Sí, me imagino que sí, que es así. Porque justamente, bueno, vos sos uno de los impulsores y los creadores de Radio Nauta. Sí, en verdad Radio Nauta es extremadamente colectiva. Si hay algo que es colectivo, creo que de los pocos proyectos que conozco que es imposible pensarlos de forma individual, es una radio comunitaria y con las características de Radio Nauta. Una radio que nació ya hace 7 años, el 11 a las 11, que en verdad nació mucho antes de esa fecha, cuando, bueno, un grupo de compañeros y compañeras decidimos decir, che, bueno, está el Olga, está el espacio, ¿por qué no armamos algo? Y bueno, empezamos a conversar qué podía hacer, y bueno, entre tantas ideas que teníamos, se nos ocurrió armar una radio en un lugar que estaba ahí sin uso, en una zona del Olga Vázquez que estaba sin uso. Y bueno, y eso hace 7 años fue de todo, imagínate. Hoy, escuchando ahí la entrevista que hacían anteriormente y hablan del 2 de abril de las inundaciones, bueno, a nosotros también nos pasó, estuvimos dando una mano en lo que fue ese 2 de abril, esas fechas en general, fue como muy movilizador para la radio, y así empecé como a pensar un montonazo de actividades y de cuestiones que se hicieron a partir de que se decidió armar una radio, que por ahí si no lo hacíamos o no se generaba, otros se habría hecho de alguna forma, pero por ahí no se hubiese sido diferente. Así que bueno, eso, en 7 años, creo que eso es como lindo de rescatar, que la radio, más allá de la idea de algunos pocos y pocas compañeros, compañeras, fue y es una instancia extremadamente colectiva. Y bueno, en ese proceso, ¿no? A partir de la idea original de decir, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos el Olga, como decías, ¿no? Tenemos el Olga, tenemos el espacio, ¿qué hacemos? ¿Cómo fue desarrollándose a partir de esa idea original que supongo que habrá sido, no sé, completar una grilla, horario, gente que se fue incorporando en esta, ¿no? En esta idea autogestiva, en esta comunicación comunitaria? ¿Cómo fue ese proceso? El proceso es interesante porque para llegar a pensar en lo que es armar una grilla, a nosotros nos costó mucho antes reuniones en las que nos juntábamos una y otra vez y hablábamos de ladrillos, hablábamos de cables, andábamos de antena, hablábamos de dónde sacar un peso de no sé para qué, para la fiesta, para pagar el transmisor. Hablábamos de un montón de cosas menos de comunicación, se podría decir. Claro. Como que el armado nos costó mucho como darnos la idea de que, bueno, armar una radio, en el caso de Radio Nauta, que no es que, bueno, fue, bueno, acá pongan la radio, les doy un mes, sino que fue convencer un montón de gente para que ponga sus recursos humanos, materiales, articular con organizaciones sociales que nos presten o que nos que nos compartan compañeros y compañeras que tenían determinado productivo y nos podían dar un par de sus horas de ese productivo para levantar una pared, poner una ventana, como fue todo ese proceso que duró meses, articular con compañeros de Capital que eran los que nos iban a, nos armaron el transmisor, un colectivo de ETL, un colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, discusiones que al momento de llegar y decir, bueno, qué grilla vamos a poner, qué programas van a ir, qué, como que se fue dando por atrás todo eso, es decir, la radio se construyó a partir de una idea política, queremos un medio comunitario alternativo popular en la, en La Plata, que articule con otro, que tengan historias y que tenga y que venga de otras experiencias comunicacionales, tanto nacionales, continentales, pero también de la región. Y mientras nos juntábamos a pintar, íbamos charlando, che, qué lindo sería, o hacíamos talleres, hicimos un montón de talleres en qué radio queremos, con preguntas así muy amplias, decíamos, bueno, qué artista nos gustaría que está, qué no puede fallar, y hablábamos de la formación, hablábamos, por supuesto, de la lucha de género, de la lucha de los movimientos sociales, los movimientos indígenas, bueno, como que fueron un montón de puntas que se fueron dando mientras hacíamos un montón de otras cosas para poder hacer la radio en lo concreto, no simbólicamente hacer una radio, sino una radio concretamente, ladrillo por ladrillo, se podría decir. Y me parece que ese fue como el proceso más interesante. Y ahí, bueno, fuimos recopilando un montón de información, escuchando un montón de voces, de propuestas, un montón de gente que pasó por la radio, dejó su huella, su semillita, que ahora nos recibimos mensajes, a veces cuando los aniversarios también sirven para eso, recibís mensajes de compañeras que están en otros países y te dicen la importancia que fue haber pasado por la radio, compañeras que por ahí ahora no están tan activos y también plantean lo mismo. Bueno, es como que es para nosotros interesante ese proceso que se da y cada aniversario nos pasa diferentes cosas. También eso es lindo, ¿no? Nos atraviesa un montón de cosas cada aniversario. Claro, qué movilizador debe ser eso, ¿no?, que comentás. Que, no sé, por ejemplo, se me ocurre, digamos, para nosotros mismos, hoy en día que estamos iniciando este proyecto en esta radio, en este lugar, para nosotros está buenísimo y creo que, o sea, debe ser lo que muchos les han pasado en su momento, de decir, uy, Radionauta, a ese lugar donde yo arranqué, donde di mis primeros pasos, no sé, se me ocurre, ¿no?, que con lo que vos comentás, ¿no?, cuando te comentan eso, debe ser movilizador, debe ser, qué bueno que nos juntamos en ese momento, ese 11 del 11 a las 11, que, ¿no?, que arrancó todo, y qué bueno que se pudo dar, ¿no?, que, como vos decís, todo lo que implica. Claro, el 11 del 11 a las 11 es cuando nació, digamos, cuando vio la luz. Cuando prendimos el transmisor, claro, bueno, sí, pero sí, toda la gestación fue previa, digamos, claro, de meses de armado y de pensado de todo el proyecto, ¿no? Sí, la verdad que, hay que aclarar que para ser un medio popular tiene que haber una decisión política, digo, claro. Todo eso, por supuesto, digo, no es una decisión naif de, bueno, queremos tener una radio, qué lindo, vamos a hacer una radio. Digo, ahí tenemos unas articulaciones nacionales con la Red Nacional de Medios Alternativos, somos parte de ese espacio, por momentos activamente y por momentos, digo, que creemos que es una voz colectiva, significa articular con otros colectivos a nivel regional. Somos a partir de que estamos en un lugar como es el Centro Cultural Olga Vásquez, somos a partir de que somos parte de organizaciones que son parte del Olga Vásquez, digo, como que todo eso es una realidad, es decir, lo que ocurre es que posterior a esa decisión política, posterior a esa decisión también política de decir, che, bueno, la comunicación, qué comunicación queremos, qué comunicación hay hoy en día en los grandes medios de comunicación y qué batalla queremos dar, la importancia de la disputa ideológica, y después de todos esos debates, nada, somos gente que nos cruzamos y que pasamos por la radio y que hacemos lo que relativamente podemos y que en algunos damos más, otros menos, y nos llevamos más y nos llevamos menos. Me parece que el proceso tiene como eso, tiene una parte humana hermosa, porque la verdad que es un colectivo muy, muy lindo, y tiene una parte política, comunicacional, muy, muy, yo lo podría definir como muy discutida constantemente, es decir, más allá de varios pilares, constantemente estamos tratando de conversar y ver qué vuelta le damos y analizar la coyuntura y bueno, darle toda una vuelta ahí. Y bueno, y qué importante me parece que es eso, ¿no? Digamos, con esas, entiendo, con esas diferencias en el día a día que se van dando, en el debate de cómo seguir. Es importante porque, digamos, es totalmente necesario este tipo de voces, ¿no? Que se escuchen temáticas o voces que en los grandes medios no se escuchan. Sí, ni hablar. Sí, para nosotros es muy importante tener Radionauta en la ciudad de La Plata, dando nuestro granito a nivel territorial en ese sentido. Para nosotros también es muy importante la articulación nacional con otros medios. Creo que si uno piensa, bueno, Radionauta, qué bueno la batalla que damos, es mentira, es irrisorio pensar, o cualquier medio, digo, que diga qué grande que somos, si no nos pensamos en un proyecto muchísimo más amplio. Es claro. Decir, si Radionauta, 7 años, todo bien, y todos los años que vendrán, pero hay medios en cada lugar que tienen experiencias diferentes, que vienen de más años, o que tienen menos años. Digo, creo que Radionauta, en el momento en el cual se piensa con otro, con otres, es donde encuentra la potencialidad. Y por supuesto, como el rol que nos queda a nosotros es hacer en La Plata lo que podemos, lo que cada día tratamos de hacer, dándole una difusión a un montón de cuestiones que creemos que son importantes dar y que sabemos que en otros lados de... Nosotros nos vemos a nivel continental en general, pero que en otros lados del país también se dan. Entonces me parece que hoy en día la batalla es, bueno, nada, es una discusión profundísima el tema de los medios de comunicación, la importancia que tienen a nivel político, a nivel de construcción de hegemónico, a nivel de construcción de saberes, de empoderamiento. Y es como toda una discusión es ahí que se da, nosotros lo vemos de este lado, es decir, bueno, en verdad la comunicación te empodera, te da posibilidades de articular con otros, de salir a la calle. Bueno, otros la usan para manipular, sí. Bueno, para hacer todo lo que sabemos. Entonces, bueno, esa pelea nosotros queremos ser parte con nuestra cosita en estos 7 años, con nuestro pequeño granito de arena, pero bueno, queremos estar y no nos la queremos perder, por supuesto. Claro, y dentro de ese pequeño granito de arena que es Radionauta y otro más pequeñito que Ciudad Resiliente. Claro, sí. Está totalmente en concordancia con todo lo que vos decís, ¿no? Qué bueno, sí. Sí, me acuerdo de la vez que charlábamos ahí para que ustedes contaron el proyecto, después lo conversamos con el resto de los compañeros y las compañeras y nos gustó y bueno, nos encanta que estén al aire de la radio. A nosotros nos encanta estar acá. Buenísimo. Bueno, la verdad, digamos, como decía Vale, digamos, estamos muy contentos y bueno, y creemos que esto es un colectivo que hay que dar la lucha, ¿no? Que está para dar la lucha, va. Sí, sí, ni hablar, por supuesto. Con otros, con otras, como parte de otras luchas. Me acuerdo que una vez participamos de una actividad muy muy grande que se hizo en IMPA y que la discusión era con los medios, era, bueno, estamos un poco a la altura de las luchas que se dan, es decir, si el campo popular, si los sectores sociales, los sectores populares están en una lucha determinada, bueno, nosotros vamos a tratar de estar a la altura de esas luchas, ni más ni menos, digo, es eso. Y bueno, un poco Radionauta nos pasa eso, a veces no llegamos a estar a la altura de muchas de las luchas, como nos pasa con un montón, y otras veces tratamos de estar y acompañar diferentes actividades, diferentes luchas, y ser parte también de nuestro lado en la lucha por una comunicación alternativa, popular, comunitaria, sin duda. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho tu tiempo para hablar con nosotros. Bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros, con ustedes, no sé cómo decirlo en este caso. Porque bueno, al fin y al cabo Radionauta, que no es, sino... Somos partícipes todos. Claro. Feliz cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños, claro que sí. Claro, feliz. 7 años. Bueno, Fer, muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, qué linda charla con Fernando. Sí. De saber... Sí. Está conocer bueno, ¿no? Un poquito más todo. Sí, cómo arrancó, ¿no? Ese germen. Sí, que uno nada, hoy en día es tratar desde este lugar que tenemos, de continuarlo y apoyarnos y ver de cómo poder construir este mensaje comunitario, ¿no? Esta alternativa comunitaria, de comunicación comunitaria. Claro, de ir nutriéndola, ¿no? Programa a programa. Sí, y haciendo nuestra experiencia desde quien, nada, no somos de la comunicación, no tenemos esa formación, digamos, académica, pero la hacemos desde otro costado. Sí, una cierta preparación de estudios tenemos, más informales, digamos, no desde la facultad, y la experiencia de otros programas de radio, ¿no? Tanto vos, sí, como yo. Sí, sí, de participar en otros proyectos, en otros espacios. Pero sí, me gusta esa parte, ¿no? Que refiere en este sticker que tenemos acá adelante nuestro, que uno dice lucha. Me gusta esa parte. ¿Sí? Sí, que trinchera. Que también está. Me gusta ese que sea disruptiva, está bueno eso, ¿no? O sea, siempre poner algo diferente, proponer algo diferente. Esta construcción. Está bueno eso, ¿no? Está bueno eso. Sí, tenemos varios. Por eso, tenemos temas temáticas en común. Y bueno, por eso entendemos que Ciudad Resiliente puede funcionar acá, claro, en Radio Nauta, claro que en sí, este espacio. Bueno, la entrevista con Miguel Ángel Húngaro va a quedar para el próximo lunes. Se nos fue el tema, se nos fue el tiempo. Porque la verdad que sería una pena llamarlo para hablar un minuto y tener que cortar. Así que vamos a aprovechar a hablar con el tiempo que merece la charla el lunes que viene. Sí, y una cosa que no me quiero olvidar, porque dije que lo iba a hacer y lo voy a hacer en este momento. El 22 a las 18 horas en la Fundación CEPA se va a estar nuevamente presentando el libro Genealogía de una tragedia. Estas palabras a mí me complican. Bueno, va a estar Pablo Morosi, va a estar con el arquitecto Rubén Pesci en este espacio en la Fundación CEPA. Así que, bueno, 22 horas, 22 de noviembre, 18 horas. La Casa Pesci está en 53, casi esquina 5. Así que, bueno, quien tenga ganas, me parece que es interesante. Sobre todo, bueno, lo que estuvimos hablando hoy. El libro plantea, ¿no?, este tema de la ciudad inundable, que la vivimos permanentemente. Y está bueno el espacio porque seguramente se va a dar un lugar interesante donde va a haber mucha gente que puede aportar. ¿Sí? Sí. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo hasta el lunes que viene. Hasta el lunes próximo. Pasó el 33. Sí, hoy no dijimos que era el programa número 33. ¿Viste? Es verdad. Arrancamos muy, muy, así muy rápido. Ahí, muy rápido y. No. Ya el 33, ya está. Ya pasó. Ya vamos pensando en el 34. Así es. Así que bueno. Les mandamos un saludo a todos nuestros oyentes y que tengan una linda semana, como siempre decimos. Y bueno, y estaremos acá el lunes que viene. Hasta el lunes. Chau, chau. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente.